desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos aquí el programa número 429 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les trae novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En estos últimos días en Buenos Aires he venido dando una serie de charlas que tienen que ver con, bueno, una de ellas con qué es la realidad, ¿no? Así se titulaba, ¿qué es la realidad? Y uno se da cuenta cuáles son las dudas que aparecen en el público, especialmente en el público que no está muy en el tema de la física y la astronomía, ¿no? Un concepto bastante confuso que plantean es el de espacio-tiempo. Otros tienen que ver con los límites más pequeños de espacio y del universo conocido, ¿no? Pero bueno, para empezar con el espacio-tiempo, ¿no? La descripción en cuatro dimensiones del universo en la que la posición de un objeto se especifica por tres coordenadas en el espacio y una en el tiempo. Y de acuerdo con la relatividad especial, no existe un tiempo absoluto que pueda ser medido con independencia del observador. De manera que eventos simultáneos para un observador ocurren en instantes diferentes, vistos desde otro lugar. El tiempo puede ser medido de manera relativa, como lo son las posiciones en el espacio tridimensional. Y esto puede conseguirse mediante el concepto de espacio-tiempo. La trayectoria de un objeto se denomina línea del universo. La relatividad general nos explica lo que es un espacio-tiempo curvo con las posiciones y movimientos de las partículas de materia. La relatividad especial nos explica otras cosas y así complementa una teoría completa y precisa de la naturaleza del universo. No estamos diciendo que el universo sea realmente así, pero como siempre se hace en ciencia, se avanza paso a paso tratando de hacer coincidir cada vez más las teorías con la realidad. Nuestra línea de universo resume toda nuestra historia, desde que nacemos hasta que morimos. Y cuanto más rápido nos movemos, más se inclina la línea de universo. Sin embargo, la velocidad más rápida a la que podemos viajar es la de la luz. Por consiguiente, hay una zona prohibida a la que no podemos acceder si necesitamos ir a mayor velocidad que la de la luz. Lo impide la relatividad especial de Einstein, que nos dice que nada en nuestro universo puede viajar a mayor velocidad. La curvatura del espacio-tiempo es la propiedad que tiene en la que las leyes familiares de la geometría no son aplicables en regiones en donde los campos gravitatorios son intensos. La relatividad general de Einstein nos explica y demuestra que el espacio-tiempo está íntimamente relacionado con la distribución de materia en el universo y nos dice que el espacio se curva en presencia de masas considerables como planetas, estrellas o galaxias, entre otros. Einstein lo dedujo en una fórmula matemática que relaciona la geometría del espacio-tiempo con la distribución de masa y energía. Y esta fórmula se conoce como ecuación de Einstein y es el centro medular de la teoría de la relatividad general. La equivalencia entre aceleración y gravitación llevó a Einstein de forma genial a la concepción de la fuerza de la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. La visualización de este hecho la podemos observar como una superficie elástica que asemeja el espacio-tiempo y que se curva bajo la acción de objetos pesados, ¿no? Las grandes masas que tienen intensos campos gravitatorios, de forma que las trayectorias son geodésicas que pueden seguir los objetos pequeños cuando están cerca de los grandes. Y Einstein formula una ecuación que muestra el grado de curvatura del espacio-tiempo en función de la cantidad de masa. Relaciona masa con curvatura, materia o energía con deformación del espacio-tiempo. Así, en un espacio de solo dos dimensiones, como una lámina de goma plana, la geometría de Euclides se aplica de manera que la suma de los ángulos internos de un triángulo en la lámina es de 180 grados. Pero si colocamos un objeto masivo sobre esa lámina de goma, se va a distorsionar. Y los caminos de los objetos que se muevan sobre ella se van a curvar. Y eso es lo que en esencia ocurre en la relatividad general. En los modelos cosmológicos más sencillos, basados en los modelos de Friedman, la curvatura del espacio-tiempo está relacionada simplemente con la densidad media de la materia y se describe por una función matemática. Y si un universo tiene una densidad mayor que esa densidad crítica, se dice que tiene curvatura positiva, queriendo decir que el espacio-tiempo está curvado sobre sí mismo, como la superficie de una esfera. La suma de los ángulos de un triángulo que se dibuje sobre la esfera es entonces mayor que 180 grados. Y ese universo sería infinito, se expandiría para siempre, sería un universo abierto. Otro, llamado de Einstein y de Sitter, tiene una densidad crítica exacta y, por consiguiente, es espacialmente plano, euclídeo, infinito, en el espacio y en el tiempo. Dijimos antes que la relatividad del tiempo, que para el mismo suceso será distinto en función de quién sea que lo cronometre. Por ejemplo, el tiempo transcurre más despacio para un astronauta que viaja en una nave espacial a velocidades próximas a la de la luz. Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, en el caso este, el tiempo del astronauta viajero avanza más lentamente en un factor que está bien determinado por una ecuación cuando lo mide un sistema de referencia que viaja a una velocidad relativa a otro sistema de referencia. Ese principio ha sido verificado de muchas maneras y la más conocida tal vez es la de comparar la vida media de los muones rápidos que aumentan con la velocidad de las partículas en una cantidad predicha en ese factor que dice la ecuación. Un ejemplo sencillo de dilatación del tiempo es la paradoja de los gemelos, ¿no? Uno viaja al espacio, el otro espera en tierra, el primero hace un viaje a la velocidad de la luz hasta Alfa Centauri, regresa. Cuando baja de la nave espacial, tiene 8.6 años más que cuando partió de la Tierra y, sin embargo, el segundo gemelo que esperó en el planeta al regreso de su hermano era ya un viejo jubilado. Un tiempo que transcurrió había pasado más lento para el gemelo viajero. Otra curiosidad de la relatividad especial es la que expresó Einstein mediante su famosa fórmula E igual a mc cuadrado, que nos viene a decir que masa y energía son dos aspectos de una misma cosa. Podríamos considerar que la materia es como energía congelada. Y la bomba atómica es la que demuestra la certeza de esa ecuación. Hay tres maneras posibles en las que puede estar conformado nuestro universo. Y todo va a depender de esa bendita densidad crítica, o sea, de la masa total que realmente contenga. Claro que, según dicen, hay mucha materia desconocida que denominamos oscura y que al parecer conforma la mayor parte de la materia del universo. Los astrónomos dicen que han encontrado las mejores pruebas hasta la fecha sobre la materia oscura, que es esa sustancia invisible que se cree constituye la mayor parte del universo. Y más allá de lo que digan, hasta el momento no está totalmente confirmado, ¿no? La densidad crítica entonces se refiere a la densidad media de materia requerida para que la gravedad detenga la expansión de nuestro universo. Así que si esa densidad es baja, se va a expandir para siempre. Si es muy alta, va a colapsar. Y si está en la densidad crítica, que sería como una especie de estado ideal, de alrededor de 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico, se encuentra en la línea divisoria entre los dos extremos. Una densidad media de materia que puede ser observada directamente en nuestro universo representa solo el 20% del valor crítico. Puede haber, sin embargo, una gran cantidad de materia oscura que elevaría la densidad hasta el valor crítico. Las teorías del universo inflacionario predicen que la densidad presente debería ser muy aproximada a la densidad crítica, y para que eso suceda requieren de la existencia de la materia oscura. Conforme a lo que dijimos, la densidad media de materia se refiere al hecho de distribuir de manera uniforme toda la materia contenida en las galaxias a lo largo de todo el universo. Y aunque las estrellas y los planetas son más densos que el agua, la densidad media cosmológica es extremadamente baja, como dije antes, de alrededor de 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico o de 10 a la menos 5 átomos por centímetro cúbico. Ya que el universo está conformado casi exclusivamente de espacios vacíos, virtualmente vacíos, entre las galaxias. La densidad media es la que determinará si el universo se expandirá o no para siempre. En presencia de grandes masas de materia, tales como los planetas, estrellas y galaxias, y hasta supercúmulos de galaxias, está presente el fenómeno descrito por Einstein en su teoría de la relatividad general. La curvatura del espacio-tiempo, eso que conocemos vulgarmente como gravedad, es una fuerza de atracción que actúa entre todos los cuerpos y cuya intensidad depende de las masas y de las distancias que los separan. La fuerza gravitacional disminuye con el cuadrado. La gravitación es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ya Isaac Newton formuló las leyes de la atracción gravitacional y mostró que un cuerpo se comporta gravitacionalmente como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de gravedad. Así que la fuerza gravitatoria actúa a lo largo de la línea que une los centros de gravedad de las masas, como por ejemplo la Tierra y la Luna. En la teoría de la relatividad general, la gravitación se interpreta como una distorsión del espacio que se forma alrededor de la masa que provoca dicha distorsión, cuya importancia iría en función de la importancia de la masa que distorsiona el espacio, que en el caso de estrellas con gran volumen y densidad tendrían la importancia considerable, igualmente que la fuerza de gravedad de planetas, satélites y grandes objetos cosmológicos. Esta fuerza es la responsable de tener cohesionado a todo el universo, de hacer posible que existan galaxias, sistemas estelares y que nosotros mismos estemos aquí con los pies sobre la superficie de la Tierra, que tira de nosotros para que así sea. A escala atómica, la fuerza gravitacional resulta ser unos 10 a la 40 veces más débil que la fuerza de atracción electromagnética. Es muy potente en el ámbito de la mecánica cuántica, en donde las masas de las partículas son tan enormemente pequeñas que la gravedad es despreciable. La gravitación cuántica es una teoría que dice que las interacciones gravitacionales entre los cuerpos son descritos por el intercambio de partículas elementales aún no encontradas, llamadas gravitones. El gravitón es como un cuanto de campo gravitatorio, que no han sido observados, pero se presume que existen por analogía a los fotones. La teoría cuántica es un ejemplo de talento que le debemos al físico alemán Max Planck, que allá por 1900 explicó que la emisión de radiación de un cuerpo negro, de cuerpos calientes, tiene que ver con la energía que se emite en cuantos, cada uno de los cuales tiene una energía H por frecuencia, en donde H es la constante de Planck. Y esa teoría condujo a la teoría moderna de la interacción entre materia y radiación, conocida como mecánica cuántica, que generaliza y reemplaza a la mecánica clásica y a la teoría electromagnética de Maxwell. En la teoría cuántica no relativista, se supone que las partículas no son creadas ni destruidas, que se mueven despacio con respecto a la velocidad de la luz y que tienen una masa que no cambia con la velocidad. Esas suposiciones se aplican a los fenómenos atómicos y moleculares y a algunos aspectos de la física nuclear. La teoría cuántica relativista se aplica a partículas que viajan cerca de la velocidad de la luz, como por ejemplo el fotón. De todas maneras, los misterios cuánticos serán desvelados de a poco con nuestras mentes a medida que vaya pasando el tiempo. Va a llegar un momento en el futuro en el cual dejará de ser un misterio esa compleja unión entre la gravedad de Einstein y la cuántica de Planck. También hemos hablado muchas veces que el universo estacionario es una posibilidad, pero también lo es la posibilidad de un final, como lo que se conoce como Big Crunch, el cual, según todos los datos de la cosmología moderna, no será posible, dado que el universo euclídeo y la densidad crítica que se observa no serán suficientes para producir ese final. Por el contrario, la dinámica observada de expansión es cada vez más acelerada, y cuando algunos hablan de materia oscura, en realidad no sabemos a qué se puede deber esa expansión, pero lo cierto es que no habrá colapso final y sí, en cambio, una expansión ilimitada que nos va a llevar hacia un universo que muera por enfriamiento térmico. Eso tiene que ver con la entropía. Sin embargo, es curioso que, siendo eso lo que se deduce de los datos que tenemos, cuando miramos lo que predicen las nuevas teorías basadas en las cuerdas y la mecánica cuántica, nos indica un escenario poco creíble. Todo parece indicar que nada podrá impedir que en las galaxias se sigan produciendo explosiones de supernovas que formen hermosas nebulosas de las que nacerán nuevas estrellas, toda vez que las galaxias quedarán aisladas y detendrán su expansión, y eso no parece que pueda incidir en la mecánica galáctica de formación de nuevas estrellas. Así que las estrellas más masivas devolverán parte de esa materia al medio interestelar, y la gravedad y la radiación se encargarán de que nuevos ciclos se sigan produciendo. Y las estrellas menos masivas, como nuestro Sol y otras, seguirán sus vidas durante miles de millones de años, y si tienen planetas en su entorno, quién sabe si, estando en la zona habitable, no podrá hacer surgir alguna clase de vida, ¿no? Claro que el proceso de la dinámica del universo es llegar al frío absoluto de 273 grados centígrados bajo cero, y en ese momento las masas de las estrellas quedarían bloqueadas. Los átomos presentes en las nebulosas perderían su dinámica y nada en nuestro universo tendría movimiento ni energía para crear trabajo. La entropía pasa a ser la dueña y señora de todo. Y una última estrella habría nacido para quedar colapsada sin poder cumplir su misión de transmutar elementos. Pero no todas estas conclusiones son conjeturas que se hacen conforme a los datos observados que llevan esas consecuencias. En otros panoramas se podrían contemplar como en el futuro las estrellas escaparían lentamente de las galaxias y según algunos cálculos el 90% de la masa estelar de una galaxia habría huido al espacio en unos 10 a las 19 años. El 10% restante habría sido engullido por agujeros negros supermasivos centrales y el mismo mecanismo haría que los planetas escaparan de sus soles y vagaran por el espacio como planetas errantes hasta perderse en el espacio profundo y los que no lo hagan caerán hacia el centro de sus soles en unos 10 a la 20 años. Un último estudio indicó que el universo es curvo, no plano como se creía, y ese resultado, que tiene que ser verificado, es importante para saber el final que realmente espera a nuestro universo en ese futuro muy lejano, en el que no sabemos siquiera si nuestra especie andará aún por aquí. Según esa imagen, cuando uno viera, por ejemplo, esa foto de espacio profundo del Hubble, tendríamos que imaginarnos cúmulos que se disgregarían debido a interacciones gravitatorias en unos 10 a la 23 años, y en un momento determinado el universo estaría totalmente formado por enanas negras, estrellas de neutrones y agujeros negros, junto con planetas y pequeñas cantidades de gas y polvo, todo eso sumergido en una radiación de fondo de 10 a la menos 13 grados Kelvin. Hay modelos que predicen que los agujeros negros terminarán evaporándose mediante la emisión de la radiación de Hawking y los objetos se convertirían en hierro en un tiempo más, pero también, pasado mucho tiempo, se terminarían evaporando y a partir de ese momento el universo estaría compuesto por partículas aisladas, ¿no? Fotones, electrones, neutrinos, protones. Un universo donde la densidad tenderá a cero y las partículas no podrán interactuar. Como no se puede llegar al cero absoluto, el universo sufriría fluctuaciones cuánticas y podría generar tal vez hasta otro universo, una verdadera locura. Claro que toda esa teoría podría modificarse si la energía oscura, si finalmente existe, resultara ser negativa, con lo cual el fin, se produciría antes. Tampoco se ha contado con la posible inestabilidad del protón. Todo eso está descrito según la física que hoy en día se conoce, la cual nos puede llevar a conclusiones erróneas. De nuevo, no tenemos clara cuál es la realidad. Como podrán ver, tenemos respuestas para todos y aunque ninguna de ellas pueda coincidir con esa realidad, lo cierto es que el panorama de la cosmología está lleno de historias que algunas podrán gustar más que otras, pero todas están cargadas de una imaginación desbordante. Con lo que uno puede comprender y las limitaciones que tiene, ¿no? Uno no puede ver esos tiempos tan lejanos en el universo. Tal vez es mejor analizar más profundamente lo tangible, lo cercano, el universo que conocemos con sus 13.000 millones de años, con un tiempo suficiente para construir los ladrillos de la vida en el interior de las estrellas gigantes. Las leyes de la gravitación nos dicen que la edad del universo está directamente ligada a otras propiedades que manifiesta, como su densidad, su temperatura y el brillo en el cielo. Como el universo debe expandirse durante miles de millones de años, debe tener una extensión visible de miles de millones de años luz. Y como su temperatura y densidad disminuyen a medida que se expande, necesariamente se hace más frío y disperso. Hoy sabemos que la densidad del universo es de poco más de un átomo por metro cúbico, traducida en una medida de las distancias medias entre estrellas o galaxias. Esta densidad tan baja muestra que no es tan sorprendente que otros sistemas estelares estén tan alejados y sea difícil un contacto con otras civilizaciones. Si existe en el universo otra forma de vida avanzada, entonces, al igual que los seres de la Tierra, habrán evolucionado sin ser perturbadas por los seres de otros mundos, hasta que puedan llegar a lograr una fase tecnológica avanzada. Además, la muy baja temperatura de la radiación hace algo más que asegurar que el espacio sea un lugar frío. También garantiza la oscuridad del cielo nocturno. Durante siglos los científicos se han preguntado por esta sorprendente característica del universo, ¿no? Si fuera en el espacio hubiera un enorme número de estrellas, entonces cabría pensar que mirar hacia arriba al cielo nocturno sería un poco como mirar a un bosque denso. Cada línea de visión debería terminar en una estrella. Sus superficies brillantes cubrirían cada parte del cielo, haciendo solo parecido a la superficie del Sol. Lo que nos salva de ese cielo brillante es la expansión del universo y la lejanía a la que se encuentran las estrellas entre sí. Para encontrar las condiciones necesarias que soporten la complejidad viviente, hicieron falta 10.000 millones de años de expansión y enfriamiento. La densidad de materia ha caído hasta un valor tan bajo que aún si toda la materia se transformase repentinamente en energía radiante, no veríamos ningún resplandor importante en el cielo nocturno. La radiación es demasiado pequeña y el espacio a llenar es demasiado grande para que el cielo parezca brillante otra vez. Hubo un tiempo cuando el universo era mucho más joven, menos de 100.000 años, en que todo el cielo era brillante, tan brillante que ni estrellas, ni átomos, ni moléculas podían existir. La propia radiación los destruía, y en ese tiempo no podría haber existido ni observadores para que fueran testigos de eso. Con algunas estrellas por aquí y por allá, alguna que otra nebulosa, el universo sigue siendo oscuro y frío. Pero estas consideraciones tienen otro resultado de una naturaleza mucho más filosófica. El gran tamaño y la absoluta oscuridad del universo parecen ser profundamente inhóspitos para la vida. La apariencia del cielo nocturno es responsable de, entre otras cosas, muchos anhelos religiosos y estéticos surgidos de nuestra aparente pequeñez e insignificancia frente a semejante grandeza, y muchos pensaban también que inmutabilidad, ¿no? Las estrellas lejanas. Muchas civilizaciones rindieron culto a las estrellas o creyeron que gobernaban su futuro. Hoy en día se sigue creciendo, en cierta forma, con la astrología. Mucho se ha escrito sobre el efecto emocional que produce el contemplarlas y el sentirse insignificante aquí en la Tierra ante la inmensidad de un cielo salpicado de estrellas inmersa en una galaxia que tiene más de 100.000 millones, según sabemos ahora, y que también tienen miles de millones de mundos a su alrededor. En efecto, la idea de ese conocimiento es impresionante y puede llegar en algunos casos a ser intensamente desagradable y producir la sensación de ahogo y hasta miedo. Nuestra imaginación matemática se ve atormentada ante esa inconmensurable grandeza que nuestras mentes no pueden asimilar correctamente. Y la sorpresa llegó cuando pudimos descubrir que dentro de nuestro universo existía otra escala infinitesimal que planteaba preguntas que no sabemos responder. Claro que en eso de lo grande y lo pequeño, todo puede ser muy subjetivo y muchas veces va a depender de la perspectiva con la que lo podamos mirar. Podríamos considerar a la Tierra como enorme, mirarla bajo el punto de vista de que es el mundo que nos acoge, en el que existen inmensos océanos y grandes montañas y volcanes, llanuras, bosques, ríos y una inmensa lista de seres vivos. Sin embargo, se nos aparecerá en nuestras mentes como un minúsculo grano de arena y agua si la comparamos a la inmensidad del universo. Y de la misma forma podemos ver un átomo como algo grande en el sentido de que al juntarse con otros pueden llegar a formar moléculas que juntas son capaces de formar mundos y galaxias. Si comparamos una galaxia con un átomo, este nos va a parecer ínfimo. Si comparamos esa misma galaxia con el universo, lo que antes decíamos que era muy grande, ahora resulta ser también muy poca cosa. Si el mundo que nos acoge, en el que la humanidad ha escrito toda su historia y ha costado milenios conocer, dado su inmensidad para nosotros, lo comparamos con la nebulosa de Orión, nos va a parecer ridículo en tamaño y proporción, y sin embargo, tal vez es lo más importante que tenemos. Todo puede ser grande o pequeño, dependiendo de la perspectiva con que lo miremos y según con qué lo podamos comparar. Nadie es objetivamente grande, las cosas son grandes solo cuando consiguen tocar la sensibilidad de un observador que las contempla, encontrar los caminos hacia su cerebro, ¿no? La idea de que el universo es una multitud de esferas minúsculas circulando como motas de polvo en un vacío oscuro e ilimitado podría dejarnos fríos e indiferentes, tal vez acomplejados, deprimidos, si no fuera porque nosotros identificamos ese esquema hipotético con el esplendor visible, la intensidad conmovedora de ese desconcertante número de estrellas que están ahí, precisamente para hacer posible que nuestra presencia aquí y con nuestros seres más cercanos nos hacen importantes, dado que demuestra algo irrefutable, y es que formamos parte de toda esa grandeza. La verdad es que, desde mi perspectiva, no tenemos por qué considerarnos insignificantes. Tenemos que ser conscientes que formamos parte de este universo. Somos una parte de la naturaleza y, como tales, productos de algo tan grande que debemos estar orgullosos y, sobre todo, procurar conocer bien qué es lo que realmente hacemos aquí, para qué estamos. Y para eso el único camino que conozco que sirva es llegar a conocer a fondo la naturaleza y procurar desvelar sus secretos. Y ella nos irá diciendo todo cuanto queremos saber. Y se ha medido el desorden o entropía en un sistema cuántico microscópico por parte de un grupo internacional de físicos. Este equipo espera que su hazaña nos arroje un poco más de luz sobre lo que se conoce como flecha del tiempo. El hecho de observar que el tiempo siempre avanza en un sentido, hacia el futuro, implicaría cambiar continuamente el spin de unos átomos de carbono usando un campo magnético oscilante y vincula el surgimiento de la flecha del tiempo con las fluctuaciones cuánticas entre un estado de spin atómico y otro. Por eso es por lo que recordamos ayer y no el mañana, según los científicos. La flecha del tiempo es algo que se da por hecho en el mundo cotidiano. Vemos, por ejemplo, cómo se rompe un huevo, pero nunca vemos a la yema, la clara y los fragmentos de la cáscara volver a unirse para formar de nuevo el huevo. Parece obvio que las leyes de la naturaleza no son reversibles, aunque no existe nada en física que lo diga definitivamente. Las ecuaciones dinámicas de la rotura de un huevo funcionan del mismo modo hacia adelante que hacia atrás. Pero la entropía proporciona una ventana hacia la flecha del tiempo. La mayoría de los huevos tienen un aspecto similar, pero un huevo roto puede tomar cualquier número de formas. Podría estar quebrado, revuelto, disperso por todo el suelo. Un huevo roto es un estado desordenado, es decir, un estado de mayor entropía, y debido a que hay muchos más estados desordenados que ordenados, es más probable que un sistema progrese hacia el desorden que hacia el orden. Ese razonamiento probabilista está encapsulado en la segunda ley de la termodinámica, que afirma que la entropía en un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. De acuerdo con la segunda ley, el tiempo no puede súbitamente ir hacia atrás, debido a que eso requeriría una disminución de la entropía. Un argumento sólido para un sistema complejo compuesto de muchas interacciones de partículas como un huevo, pero ¿qué pasa con un sistema compuesto por una sola partícula? Los científicos penetraron en ese terreno pantanoso con medidas de la entropía en un conjunto de átomos de carbono 13 contenidos en una muestra de cloroformo líquido, y aunque la muestra contenía aproximadamente 1 billón de moléculas de cloroformo, la naturaleza cuántica no interactiva de las moléculas implica que el experimento era equivalente a realizar la misma medida en un único átomo de carbono 1 billón de veces. Aplicaron un campo magnético oscilante externo a la muestra que cambiaba continuamente su estado de spin de los átomos de carbono entre arriba y abajo, aumentaron la densidad de las oscilaciones del campo para aumentar la frecuencia del campo del spin y luego redujeron de nuevo la intensidad. Si el sistema hubiera sido reversible, la distribución global de los estados de spin del carbono habría sido los mismos al final y al inicio del proceso, pero usando resonancia magnética nuclear y tomografía de estado cuántico, observaron un aumento en el desorden entre los spins finales debido a la naturaleza cuántica del sistema es equivalente a un aumento en la entropía de un único átomo de carbono. Por esto, la entropía aumenta para un único átomo debido a la velocidad a la que la fuerza a cambiar su spin. Incapaz de mantener el ritmo de la intensidad de la oscilación del campo, los átomos empiezan a fluctuar aleatoriamente, del mismo modo que un bailarín sin experiencia no logra mantener un ritmo con música a un ritmo alto, ¿no? Es más fácil ir lento que rápido. El grupo logró observar la existencia de la flecha de tiempo en un sistema cuántico, que también implica la irreversibilidad de los sistemas cuánticos. No observó realmente el arranque de la flecha del tiempo, y esto nos zanja el debate sobre la comprensión que tenemos sobre este tema, porque aún quedan muchas dudas. Una de las cuestiones es si la flecha del tiempo está vinculada al entrelazamiento cuántico, que es ese fenómeno por el cual dos partículas exhiben una correlación instantánea entre sí, incluso aunque estén separadas vastas distancias. Esa idea tiene casi 30 años de antigüedad y disfruta de un reciente auge de popularidad. Sin embargo, este vínculo tiene menos que ver con el aumento de la entropía y más con una imparable dispersión de la información cuántica. Es más, dicen los investigadores que aprovechando el entrelazamiento cuántico incluso se podría revertir la flecha del tiempo en un sistema microscópico, que es algo que están planeando hacer ya y será parte de una próxima generación de experimentos sobre termodinámica cuántica que explorarán estos aspectos. Cambiando un poquito de tema y volviendo al sistema solar. Se han descubierto criovolcanes en Plutón, además de glaciares y una fascinante atmósfera con sustancias orgánicas. El mayor cuerpo de cinturón de Kuiper podría tener volcanes. Una frenética actividad geológica en un mundo con un diámetro de apenas 2.370 kilómetros. El principal candidato a criovolcán es conocido como Wright Mons, situado al sur de la ya famosa planicie de Sputnik Planum, un monte de unos 160 kilómetros de ancho y 4 de altura con una depresión central que recuerda a una caldera. Y otros candidatos están allí, como por ejemplo el monte Picard, que es incluso más grande, con una altura de 5.6 kilómetros, aunque se encuentra más al sur y las imágenes obtenidas tienen menos resolución. Naturalmente esos montes no han expulsado simplemente hielo de agua como otros criovolcanes en el sistema solar, y de hecho no se sabe aún qué sustancias podrían haber vertido, teniendo en cuenta los diferentes hielos que existen en la superficie de Plutón. La lava probablemente haya sido una mezcla de agua, amoníaco, metano y nitrógeno. Todavía es muy pronto para confirmar que estamos antes crió volcanes, pero por el momento es la interpretación favorita para el equipo de investigadores de la New Horizons. Algunos proponen que un manto formado por una mezcla de agua al 95% y amoníaco al 5% sería la fuente de alimentación de los volcanes. Estos posibles criovolcanes son la última sorpresa de una misión que nos mostró que Plutón es un mundo más que apasionante, ¿no? Entre los últimos análisis de los datos que ha enviado la sonda New Horizons se destaca el mapa en donde podemos ver la diferente densidad de cráteres de la superficie del planeta enano. Hasta ahora se contabilizaron 1070. Sí, contaron uno por uno. Y la mayor parte de la superficie de Plutón está fuertemente craterizada, lo que significa que su edad se remonta a la formación del sistema solar. Sin embargo, la región de Tombaugh, el corazón de Plutón, dentro de la misma está Sputnik Planum, una zona que apenas presenta cráteres y que se destaca por su total ausencia de este tipo de cráteres, lo que significa que su edad podría rondar los 10 millones de años solamente, o sea que es como ayer en términos geológicos. Pero la cuenta de cráteres también revela otras regiones como una edad intermedia, como es el caso de la zona de este de Tombaugh, por lo cual el proceso que dio lugar a Sputnik Planum quizás se haya repetido a lo largo de la historia de Plutón. Y además, hay pocos cráteres de pequeño tamaño, lo que indica que puede que haya menos objetos de dimensiones reducidas en el cinturón de Kuiper de lo esperado. En cuanto a la tenue atmósfera de nitrógeno, hay que recordar que la New Horizons ha descubierto que es más fría y compacta de lo que se había estimado previamente, por lo que el ritmo de escape es más bajo y, por supuesto, nadie se esperaba que estuviese con ese precioso color azul visto a contraluz. Por otro lado, también sabemos que el sistema de pequeñas lunas formado por Estigia, Nix, Cerbero e Hidra posee una rotación caótica, a diferencia de Caronte o las lunas de otros planetas que normalmente muestran siempre la misma cara a su planeta por el acoplamiento de marea. Pero el caso es que además su eje precesiona fuertemente como una peonza, mucho más de lo previsto. La rotación caótica de estos satélites podría deberse a la interacción gravitatoria de Caronte y, por cierto, la forma de doble lóbulo de Hidra y Cerbero indica que podría haberse formado por la unión de dos o más pequeñas lunas anteriores. Y ya que estamos hablando de planetas exóticos, bueno, se ha descubierto un nuevo exoplaneta bastante cerca. Aunque se pensaba que es inhabitable, el planeta es rocoso, del tamaño de la Tierra, y lo suficientemente cercano como para poderle estudiar una atmósfera. Los científicos descubrieron un nuevo exoplaneta que está prácticamente en las cercanías de nuestro sistema solar, llamado GJ1132b. Es de tamaño terrestre, rocoso, orbita alrededor de una pequeña estrella a 39 años luz de la Tierra y lo convierte en el exoplaneta de tamaño terrestre más cercano descubierto. Basándose en sus medidas, los científicos determinaron que este planeta se encuentra con una temperatura de 260 grados Celsius, probablemente está fijado por marea, lo que quiere decir que tiene permanentemente una cara de día y otra de noche, presentando siempre el mismo lado hacia su estrella, de la misma forma que la Luna lo hace con la Tierra. Debido a esa ardiente temperatura, casi con toda seguridad, no puede retener agua líquida sobre su superficie y lo hace un mundo inhabitable para la vida, al menos como la conocemos. Sin embargo, los científicos señalan que está lo bastante frío como para albergar una atmósfera. Debido a esa ardiente temperatura, casi con toda seguridad, el GJ1132b no puede retener agua líquida sobre su superficie. El planeta está también lo bastante cercano a la Tierra como para que los científicos pronto sean capaces de descubrir mucho más sobre sus características, desde la composición de su atmósfera a su patrón de vientos e incluso el color de sus puestas de sol. Si hallamos que este planeta tan caliente ha logrado mantener su atmósfera a lo largo de miles de millones de años, sería un buen presagio para el objetivo a largo plazo de estudiar planetas más fríos que podrían albergar vida. Finalmente, encontramos un objetivo al que apuntar nuestros telescopios para analizar más profundamente el funcionamiento de un exoplaneta rocoso y qué lo hace evolucionar. Se descubrió este planeta usando el telescopio del observatorio MERS South, que es un conjunto dirigido por la Universidad de Harvard, formado por 8 telescopios robóticos de 40 centímetros de diámetro situados en las montañas de Chile. El conjunto monitorea pequeñas y cercanas estrellas, las enanas M, que se dispersan por todo el cielo nocturno, y los científicos determinaron que este tipo de estrellas están habitualmente orbitadas por planetas, pero aún no han encontrado exoplanetas del tamaño de la Tierra, lo bastante cercanos como para estudiarlos en profundidad. Pero desde 1914, este conjunto de telescopios estuvo recopilando datos casi cada noche, tomando medidas de luz cada 25 minutos en búsqueda de disminuciones reveladoras de brillo que pudieran indicar el tránsito de un planeta frente a su estrella. Y el 10 de mayo, un telescopio captó una tenue disminución en GJ1132, una estrella situada a 12 parsecs o 39 años luz de la Tierra. Nuestra galaxia se extiende a lo largo de unos 100.000 años luz, por lo que efectivamente es una estrella muy cercana a nuestro vecindario solar. El telescopio robótico empezó inmediatamente a observarla a un intervalo mucho menor de 45 segundos para confirmar las mediciones y una sutil bajada de 1.3% en la luz estelar. Apuntaron también a otros telescopios de Chile hacia la estrella y encontraron que en efecto el brillo de GJ1132 se atenuaba en un 0.3% cada 1.6 días, que señalaba que hay un planeta pasando regularmente frente a su estrella. No se conocía el periodo del planeta a partir de un único evento, pero cuando colocaron muchos eventos juntos, la señal apareció. Basándose en la cantidad de luz estelar que bloquea el planeta y el radio de la estrella, se calculó que el GJ1132b tiene aproximadamente 1.2 veces el tamaño de la Tierra, y a partir de la medida del bamboleo de su estrella madre se estima que la masa del planeta debe ser unas 1.6 veces la de la Tierra. Con su masa y tamaño se determinó su densidad y creen que es un planeta rocoso como la Tierra, sin embargo en el tamaño y composiciones en donde terminan las similitudes con nuestro planeta. Calculando el tamaño y la proximidad a su estrella, se llegó a una estimación de temperatura media de unos 227 grados centígrados, muy alta, parecida a un horno, demasiado caliente para ser habitable, porque no hay forma de que haya agua líquida en la superficie, pero mucho más frío que otros planetas rocosos conocidos. Y esto es bueno en términos de estudio científico, porque la mayor parte de los exoplanetas rocosos que se han descubierto hasta el momento son básicamente bolas de fuego con temperaturas superficiales de miles de grados, demasiado calientes para mantener algún tipo de atmósfera. Está lo bastante frío, sin embargo, para retener una, por lo que se cree que el planeta probablemente tiene alguna atmósfera sustancial en su estado actual. Los astrónomos están esperando usar el telescopio espacial James Webb, que va a ser el sucesor del Hubble, en 2018, para identificar el color y la composición química de la atmósfera de este planeta, junto con su patrón de vientos, y tal vez sea la primera oportunidad que tenemos de apuntar nuestros telescopios a un exoplaneta rocoso y lograr ese tipo de detalle, como ser capaces de medir el color de sus puestas de sol o la velocidad de sus vientos y aprender realmente cómo funcionan los planetas rocosos en el universo. La misión de la NASA TESS, dirigida por el MIT, buscará en todo el cielo planetas cercanos y puede que encuentre muchos más que sirvan como buenos objetivos para el James Webb. De los miles de millones de sistemas estelares de la Vía Láctea, aproximadamente 500 están más cerca que GJ1132, y TESS va a encontrar esos planetas alrededor de algunas de estas estrellas, y esos planetas serán valiosas comparaciones para comprender a GJ1132b y los planetas rocosos en general. Se cree que la atmósfera de este planeta, cuando seamos capaces de determinar de qué está compuesta, sería un punto interesante para comprender la diversidad de composición atmosférica de los planetas del tamaño terrestre, ya que en nuestro sistema solar solo tenemos dos puntos de datos, la Tierra y Venus. Antes de que podamos comprender la habitabilidad, es necesario comprender la variedad de atmósferas que crea la naturaleza. ¿Y por qué? En 1937, un joven y brillante físico italiano, llamado Ettore Majorana, predijo la existencia de una partícula aparentemente imposible. No tenía carga, por lo tanto podía comportarse a la vez como si estuviese hecha de materia y antimateria. Hacía solo unos años que Paul Dirac, otro joven y brillante físico británico, había explicado la teoría moderna de la antimateria, que venía a decir que por cada elemento de materia conocida podía haber un reverso con carga opuesta hecha de antimateria. Así que un electrón tendría un positrón como contrapartida, un protón tendría su antiprotón, y cuando ambos entraban en contacto se desintegraban de forma violenta, dejando escapar un estallido de radiación. La excepción era esa caótica partícula exótica predicha por Majorana. Desde entonces nadie ha conseguido observarla en la naturaleza. Su falta de carga haría que estas partículas, llamadas fermiones de Majorana, no interactuaran con la materia convencional, con lo que serían muy difíciles de detectar. Hoy se piensan que partículas similares podrían ser las que componen la esquiva materia oscura, que se supone compone el 23% del universo, sin que nadie aún haya conseguido observarla en forma directa. Un año después de hacer su propuesta, como si fuese uno de sus fermiones indetectables, Ettore Majorana desapareció sin dejar rastro mientras viajaba en un barco hacia Nápoles. Y un equipo de investigadores de Estados Unidos publica un estudio en el que demuestran haber observado fermiones de Majorana. Como lo predijo el físico, se trata de partículas que se comportan como si estuviesen hechas de materia y antimateria al mismo tiempo y que serían a la vez una partícula y su propia antipartícula. Este hallazgo no se ha hecho en un gran acelerador de partículas, como en el caso del bosón de Higgs, sino en un experimento controlado con materiales superconductores y observando con un microscopio el efecto túnel que permite ver un material a nivel atómico. Los investigadores tomaron una finísima tira de hierro de un átomo de ancho y la enfriaron hasta rozar el cero absoluto, y fue entonces cuando a cada extremo de la cadena aparecieron esos esquivos fermiones de Majorana. Tomaron una imagen directa de su fermión usando el microscopio de efecto túnel en lugar de detectar su existencia de forma indirecta. En 2012, otro equipo europeo clamó haber observado esos mismos fermiones, pero su detección no era del todo directa y las señales observadas podrían deberse a otras causas. Estas nuevas pruebas dan más credibilidad a la creación de partículas de Majorana. Pero, ¿son estas partículas realmente fermiones como los que predice este desaparecido científico? Es una cuestión que enciende a los físicos que trabajan con detectores como el LHC o grandes sensores para cazar neutrinos. Estos experimentos pueden observar partículas fundamentales de la naturaleza producidas de forma espontánea en el universo o de forma provocada haciendo chocar protones a velocidades cercanas a la de la luz. Pero por el contrario, las partículas generadas en experimentos como el de Princeton deben su comportamiento a los átomos que las rodean, en este caso de hierro y plomo. No son partículas elementales, sino una variante inferior que los físicos denominan cuasipartículas. Y la gran pregunta ahora es si las propiedades que se observan en estas cuasipartículas se dan también en el mundo de las partículas elementales. Por ejemplo, se piensa que el neutrino, que apenas interactúa con la materia, podría ser a la vez partícula y antipartícula. Y eso explicaría cómo pudo surgir un universo como el que conocemos, pero nadie por ahora lo ha conseguido demostrar. Otras posibles partículas de Majorana, aún no confirmadas y también esenciales para entender el universo, serían los neutralinos, que compondrían la materia oscura, que es otro de los grandes interrogantes de la física actual. El hecho de que la naturaleza produzca cuasipartículas de Majorana resulta cuando menos sugestivo de que las partículas elementales que pueden serlo, como el neutrino, también lo serán. Da la impresión de que también aquí se cumple la regla que dice que la naturaleza siempre opta porque si una cosa es posible, entonces va y la implementa. Quizá la clave del estudio sea que demostrar un concepto de forma experimental y con precisión en un sistema te puede dar la confianza de que quizás esa misma idea juegue un papel en otro sistema. Esta política de preguntarse ¿y por qué no? Es probablemente la que inspiró a Majorana y ha sido clave en muchos hallazgos científicos. Después de 76 años, el destino del propio Majorana sigue siendo un misterio. ¿Quién fue Ettore Majorana? Nació en 1906. No se sabe qué sucedió con él a partir de 1938. Solo publicó 10 artículos científicos, el último póstumo. Sin embargo, muchos lo comparan con Newton, con Galileo y con los grandes genios del siglo XX. Durante su vida muy pocos se dieron cuenta de su genio, salvo quizás Enrico Fermi, premio Nobel de Física en 1938, por su teoría de la interacción débil, quien le dirigió la tesis de grado en 1929, junto con Emilio Segre, premio Nobel de Física en 1959, por el descubrimiento del antiprotón, que fue su profesor en 1928. ¿Por qué Majorana es un mito y está considerado uno de los físicos más importantes e influyentes del siglo XX? Bueno, porque hay un tipo de fermiones que recibe su nombre, fermiones de Majorana, en pie de igualdad con los fermiones de Dirac, que obviamente solo un gran genio puede poner un nombre al lado de los de Fermi y Dirac, ¿no? Realmente Majorana fue uno de esos padres de la física del siglo XX. Hay una historia que se articula fundamentalmente en torno de la relación de Ettore Majorana, este joven genio de las matemáticas puras, con el físico Enrico Fermi. En su primer encuentro, Fermi entra en un aula donde este joven se encuentra solo, escribiendo en una pizarra, y le pregunta si ha encontrado la solución para una ecuación que se estaba planteando ahí. Le dijo: fue difícil al principio, pero solo fueron cuentas. Y allí Fermi se sonríe con sorna y le pregunta sobre el tiempo que le llevó resolverlo. Le dice: es verdad que me ha llevado bastante tiempo, estuve toda una noche. Fermi, con un tono un poco más severo, le responde: a nosotros nos llevó una semana y éramos tres. A continuación le pregunta por sus intereses como estudiante, hace ingeniería, aunque afirma no apasionarle demasiado, y le explica cómo él ve las cosas. Le dice, en realidad me gustan las matemáticas, pero me fastidia que todo el mundo se aproveche de ellas, físicos, ingenieros, generales de artillería. El esfuerzo de resolver un problema debería bastar por sí mismo. Un cálculo perfecto debería ser inmediatamente destruido. En ese instante, después de volver a echar un vistazo a la pizarra, Fermi comienza a borrarla. ¿Qué hace? Le dice. Destruyó un cálculo perfecto. Y entonces Fermi le ofreció un libro y le pidió que escoja una página cualquiera, se lo devuelve y aparece un problema nada fácil de resolver. Para eso, el gran Enrico Fermi resuelve el ejercicio en cuestión, que era una integral definida. Pero mientras Fermi escribe y llena la pizarra de cuentas, Majorana se sienta de espaldas a él sobre una tarima y escribe en una pequeña libreta. Y cuando la cámara muestra lo que ha escrito, mientras Fermi sigue llenando todo su pizarrón, ve la integral y acaba escribiendo el resultado. 1.21. Terminó mucho antes que Fermi, que sigue llenando la pizarra, sonríe. Fermi se da vuelta y le dice, ya está hecho, y recuadra la solución. 1.21. Ve la pizarra con el resultado, tal como lo haría cualquiera, y Majorana le lanza esa pequeña libreta que tenía en sus manos con el resultado correcto y con la demostración mucho más simplificada para mostrarle cómo llegar a una solución en menor tiempo y en menor espacio. Tal era la genialidad de Ettore Majorana. Conclusión, bueno, este tipo de descubrimiento, más allá de poder ayudar a resolver algunos misterios del cosmos, tiene otra posible aplicación en el terreno de la computación cuántica, una disciplina que pretende generar ordenadores millones de veces más potentes que los actuales, aprovechando las propiedades cuánticas de ciertas partículas. El hecho de que los fermiones generados sean duales, a la vez materia y antimateria, les da una sorprendente estabilidad respecto a su entorno, lo que podría ayudar a usarlos para componer bits cuánticos más manejables que los que actualmente se diseñan basados en electrones. Son unos experimentos muy sólidos que dan más credibilidad a que la física de partículas de Majorana aparece en los sistemas de materia condensada. Este tipo de materiales usados en el estudio, cadenas de hierro superconductoras, tienen el potencial para mejorar la computación cuántica. La gran ventaja que tienen es que los fermiones de Majorana están deslocalizados en los dos extremos de un cable, lo que los hace robustos, y un estado cuántico robusto frente a pérdidas de coherencia es imprescindible para la realización de un ordenador cuántico. Y hasta aquí llegamos con el programa número 429 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les contamos semanalmente, tienen varias vías de contacto con nosotros: nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online nos encuentran en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si están viviendo en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos reencontramos en la próxima semana para acercarles todo lo relacionado con las novedades en astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos.